dentro de mí algo profundo que rompe todo aquello que antes estaba oculto. Todo brota sin cesar. Quiero gritar, quiero.